quiero lastimar, no te quiero lastimar. Me gusta pero no da, el que avisa no traiciona. Y yo te dije mira, no te inventes una historia, si es tu triste final. No te enganches porque una sola noche me tendrás, una sola me tendrás, una sola noche. Y me tendrás para lo que quieras, una sola.